Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Estamos ya inaugurando un nuevo mes, el de noviembre, y no quería yo empezar esta edición de 80s sin antes darle un fuerte aplauso al mes de octubre. Yo quiero que le demos entre todos unas palmitas buenas, tales como así. Gracias, mes de octubre, por habernos alumbrado y habernos dado tanto calor y aportado este veroño que hemos tenido y que ya, por supuesto, que llega a su fin con este nuevo mes de noviembre. A las 9.03, en la 94.4, te decimos aquello de muy, pero que muy, muy, muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba, con una jornada de lunes. Por fin, es lunes, que estamos aquí todos juntos escuchándonos a través de la 944 en una jornada en la cual van a predominar los cielos despejados a primera hora del día y se irán cubriendo a lo largo y ancho de esta tarde con posibilidad de precipitaciones al final de la tarde. Las temperaturas van descendiendo poco a poco, se espera una máxima de 22 grados en el centro de nuestra ciudad. Ahora mismo los termómetros marcan 10, solamente 10 graditos y el sol que se está abriendo camino entre las nubes para salir, pero ya sabes que el sol de la FM siempre está brillando para ti. Y si quieres, hasta que sean las 10, vamos a estar juntos compartiendo todas aquellas canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Bienvenido, bienvenida a esta primera edición otoñal de 80s.

has tenido la oportunidad de ver antes el videoclip de esta canción, yo te invito a que entres en YouTube y le eches un ojo, porque es todavía más sensual y más sugerente que la propia canción. Se llama, ya sabes, Davy Loft, este Sweet Harmony, la armonía dulce del año 94. Y vamos a hacer ya nuestro repaso semanal por el tablero deportivo. Como cada fin de semana, hemos tenido representantes cordobeses compitiendo en las diferentes ligas. Y la verdad es que las malas noticias siempre nos llegan desde el fútbol. Ya sabes que el Córdoba Club de Fútbol caía derrotado el pasado sábado en el Estadio Vicente Calderón por 4-2 ante el Atlético de Madrid, ante 3.500 aficionados cordobesistas de los 53.000. que se dieron cita en el estadio del Manzanares. Unos tantos para el Córdoba, marcados por Gilas, y para el Atlético de Madrid, dos de Griezmann, uno de Mandzukic y el cuarto de Raúl García. Con este resultado, el Córdoba Club de Fútbol cae al farolillo rojo de la clasificación de la Liga BBVA, con solo 5 puntos, correspondientes a 5 empates y 5 derrotas, con 8 goles a favor y 18 en contra. De hecho, es el único equipo de la competición que todavía, después de 10 jornadas, no conoce la victoria. Y atención, porque estos dos próximos compromisos son clave para el Córdoba Club de Fútbol, porque se mide ante dos rivales directos en la lucha por la permanencia. El primero de ellos, este viernes, en el Estadio del Arcángel, frente al Deportivo de La Coruña. Ahora mismo a 3 puntos del Córdoba Club de Fútbol y marcando la frontera de la salvación, que está en los 8 puntos. Solo con una victoria podría salir el Córdoba Club de Fútbol de los puestos de descenso, así como tener más opciones de cara al partido de la próxima semana frente al Elche, también otro rival directo en la lucha por la permanencia. Y en el grupo cuarto de Segunda B también malas noticias, aunque no tan malas, por parte del equipo filial blanquiverde, que empataba a 1 en la jornada número 11 del campeonato de Segunda B, disputado en el Estadio del Arcángel. Goles para el Córdoba Club de Fútbol, para el Córdoba B de Florín y para el Club Deportivo El Palo, por parte de Juanillo. Y el Lucena Club de Fútbol, que caía derrotado por 2-1 ante el Arroyo, con goles para el Lucena de Pedro Veda y para el Arroyo de Carrasco y de Rojas, que remontaba el partido ganando por 2-1. Y con estos resultados, por desgracia, tenemos que mirar más hacia abajo que hacia arriba en la tabla clasificatoria, porque el Córdoba B se sitúa 13º con 14 puntos a tan solo 3 del descenso, pero es que el Lucena se encuentra a solo 1, con 12 puntos a solo 1 del Sevilla Atlético, que es el primer equipo que está en promoción, en descenso directo, mejor dicho, a la tercera división española. Dentro de un ratito repasamos el resultado del polideportivo, porque nos vienen mejores noticias, especialmente desde el baloncesto y del tenis de mesa. Pero ahora nos quedamos durmiendo el satélite con Tasmin Archer. 80s. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Solo tenemos un cumpleaños, pero a lo grande felicitamos a un tío que se convierte hoy en sexagenario. Es el líder de esta banda, Adam and the Ants, que se llama Adam Ant, y nació el 3 de noviembre de 1954 en el Reino Unido. Uno de los personajes clave de los nuevos románticos y líder de Adam and the Ants. Y con este grupo, cuyas puestas en escena eran todo un espectáculo, cosechó éxitos como el que acabamos de escuchar, Stand and Deliver. Eran Adam and the Ants en la sintonía de 80s en Sol FM Córdoba en la 944 y en internet solfmcordoba.com y en las aplicaciones Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno para teléfono móvil. Todavía nos queda repasar el lanzamiento de un disco mítico en la carrera de una banda de rock de New Jersey y también repasar más resultados de nuestros representantes cordobeses en las otras competiciones polideportivas, pero ahora nos quedamos con una canción para levantarte el ánimo en esta jornada de lunes. Vamos, que tú puedes con ella y además con la buena onda y el buen rollo de la Orquesta Mondragón. Sube al séptimo cielo. Mira las ágiles ballenas de muslos aceitados y piérdete en sus cuerpos. Gordas

que estás al otro lado de la radio. Gracias por sintonizarnos. Sol FM. Mañana de 9 a 10, escuchas 80s, presentado por Carlos de San. Y cuando el estudio de Sol FM se mece en la penumbra porque ha vuelto a ponerse el sol, nosotros volvemos a sacar el nuestro, el de la frecuencia modulada, el que siempre está iluminando tus oídos, y te damos la bienvenida si acabas de llegar a nuestra sintonía. Son las 9 y 34 minutos de la mañana y vamos a estar aquí juntos hasta que sean las 10, compartiendo todas esas canciones que a ti y a mí nos hicieron soñar. Y ya sabes que nos puedes sintonizar siempre, cada día, a través de la 944 de la frecuencia modulada en Córdoba capital. También estamos para todo el mundo en www.solfmcordoba.com y, como no, en las aplicaciones para teléfono móvil, Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno, ambas gratuitas, que te puedes descargar ya. Esta última, y Ocio Nocturno, con premios directos cada mes solo por registrarte, que no son descuentos, son premios directos, directísimos. Y vamos a mandar algún que otro saludo. Vamos a dar un fuerte abrazo a nuestros amigos que nos siguen y que están siempre en los grupos de WhatsApp y de Facebook, siempre apoyándonos a Sol FM. Muchas gracias por estar ahí. Saludos también para nuestra amiga Amparo, que nos está escuchando desde este momento, desde su puesto de trabajo en el servicio de lavandería, que no es el de Shakira, sino el del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Un besito muy fuerte para Amparo, gracias por estar ahí cada día. Vamos a saludar también a nuestro amigo Fernando, que es un fiel de la 944 y que dice que siempre escucha este programa por escuchar la música y no por escucharme a mí. Bueno, que es, se entiende, es lógico. De todas maneras, de cualquier modo, gracias, Fernando, también por estar ahí. Y un saludo también muy especial para nuestro amigo José, que nos sintoniza siempre a la carta, nos escucha en nuestro programa grabado, que siempre colgamos, como ya sabes, en Facebook, y que nos escucha desde Salamanca. Y para él también un afectuoso saludo desde la sintonía de Sol FM. Ya sabes que si quieres contactar con nuestro programa, lo puedes hacer a través de www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto. Das clic en me gusta y ahí puedes empezar a recibir todas las novedades, la lista de canciones que cada día compartimos contigo y las ediciones que ya han sido emitidas, y que las ponemos a la carta a tu entera disposición. Y si te apetece, también nos puedes escribir un correo para pedir tu canción. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra 80sfm, todo junto, 80sfm@gmail.com. Te estamos esperando. Y para todos nuestros amigos, los que acabamos de saludar, y por supuesto para todos los que estáis escuchando ahora mismo este programa, vamos a cantar entre todos un himno para cantarle a los cuatro vientos que siempre seremos y siempre nos sentiremos jóvenes, con Alphaville, Forever Young. Con todos tus recuerdos en 80. the cover. Then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. Be a solution to the one thing, the one thing. Vamos a continuar con el repaso polideportivo a lo que han hecho nuestros representantes cordobeses durante el fin de semana, y las mejores noticias aún están por contar, pero antes vamos con la última mala, y es que la de Sal Córdoba ha roto su racha de dos victorias consecutivas, mejor dicho, con una derrota en casa en el pabellón de la Fuensanta ante el Alcobendas por 18 goles a 29, y con esta derrota se sitúa en la antepenúltima posición de la tabla clasificatoria de la División de Honor Femenina, con 4 puntos correspondientes a 2 victorias y 5 derrotas. Este fin de semana no ha habido competición en la Liga Asobal ni en la Primera División de Honor Masculino. Vamos con más resultados en baloncesto. En el grupo D de la Liga EVA, el B-Ball Córdoba, que se imponía por 44 a 85 a domicilio ante el DKV San Fernando, y con este resultado se sitúan en la sexta posición de la tabla clasificatoria con solamente 2 victorias, pero también con 2 derrotas, y es que queda mucha competición todavía por delante. También muy buenas noticias respecto a la clasificación del equipo femenino del Cajasur Priego Tenis de Mesa, que bien es cierto que había ganado 4 partidos, pero llegó la primera derrota este fin de semana frente al potente Irún Leca Enea, y hasta el próximo 22 de noviembre no será el próximo compromiso en el cual las chicas del Priego van a tener que visitar al potente UCAM Cartagena, vigente campeón de liga. Y ayer también se celebró la cuarta subida al Castillo de Almodóvar, que terminaron un total de 182 atletas, una distancia de 13.000 metros que se adjudicó el cordobés Álvaro González Ruz del Club de Atletismo Cordobés, con un tiempo de 45 minutos y 49 segundos para esta muy pero que muy dura prueba, que en mujeres venció Miguel Icerro Carpio, una mujer del MS Runners que ya había participado en ediciones anteriores y que se llevó la victoria en su categoría con 1 hora, 2 minutos y 1 segundo. Enseguida repasamos alguna información más. Te recuerdo que hoy es el último día para que te inscribas si quieres optar a Rey Melchor en la cabalgata. Enseguida te contamos más detalles, pero ahora nos quedamos con el sonido electrónico de una de las grandes bandas y pioneras de este estilo a principios de los 80, los OMD. Vamos a bailar todos y a cantar este Enola Gay. Estás escuchando Ochentas con Carlos de San. Hoy se cumplen 22 años de la publicación de este disco, a cuyo nombre era dado por esta canción, que decía aquello de mantén la fe, keep the faith. Eran Bon Jovi, con un álbum que venía después de 5 años de silencio. Desde aquel Living on a Prayer no habían publicado nada nuevo, puesto que tanto Bon Jovi como Richie Sambora se habían embarcado en proyectos en solitario. Esta es la última que te pongo, porque antes de despedirnos, déjame recordarte que si te hace ilusión participar en la cabalgata oficial de Reyes Magos y te hace especial gracia eso de ser Rey Melchor, muévete, porque hoy es el último día para poder presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Córdoba o en el de los distintos centros cívicos municipales existentes en los barrios de la ciudad. La Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares se encargará de responder todas las solicitudes recibidas, confirmando su admisión si se reúnen los requisitos existentes, que es simplemente tener entre 18 y 65 años, haber nacido en Córdoba o tener residencia oficial en la ciudad. Y las personas con más de 65 años podrán presentarse si acompañan un certificado médico que acredite reunir las condiciones físicas adecuadas, además de no haber participado en ediciones anteriores. Si es así, te darán un número para el sorteo, que coincidirá con el orden de solicitud, y el próximo 11 de diciembre a las 9 de la noche en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se va a celebrar el sorteo, y debes estar presente, porque si no pasarán al siguiente si resulta que tu papeleta, tu número es elegido. Recuerda, hoy es el último día para registrarte en el registro del ayuntamiento o en los distintos centros cívicos si quieres ser Rey Melchor para esta próxima cabalgata. Y llega ya José Tena en plena cuenta atrás para ese recital que va a dar en la capital de España. Ya se le ve con esas uñas mordidas, la de las manos y supongo que también la de los pies se estará mordiendo. Va a estar contigo desde ya hasta las 12 ensoleando con la mejor música de hoy, tanto nacional como internacional. Nosotros regresaremos mañana con todas las canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una gran jornada de lunes y que la radio te acompañe.